Meditación del día 17. Los claveles. Después las rosas y lirios, síguense entre las flores aromáticas los claveles. Son plantas muy comunes, fáciles en su cultivo. Florecen en todas las estaciones del año, varias en sus colores y abundan en sus productos. Su olor es de un gusto muy delicado. La fortaleza. La fortaleza es la tercera entre las virtudes cardinales. Tiene su servicio la magnanimidad y la magnificencia, la paciencia y la perseverancia. Tienen las batallas dos actos que son acometer y sostener hasta la muerte el terreno conquistado. Adelanta y no retrocede, hace guerra ofensiva y defensiva. Propuesto el bien que se ha de practicar, los medios y modos por la prudencia, en el ejercicio, en el acto, en la práctica, la fortaleza le sostiene firme, inmóvil, invariable y constante hasta el fin, hasta la muerte. La clavelina, una vez puesta en el jardín, se sostiene contra la intemperie de los tiempos y en medio de todas sus vicisitudes de claveles en todas las estaciones del año. Pertenece a esta virtud y a sus dependientes el don de fortaleza. La fortaleza en María. María dio pruebas de su fortaleza en todo el curso de su vida, pero especialmente en la pasión de su Hijo. Las clavelinas en las manos de María. Entra en el jardín de tu alma y ve si están floridas las clavelinas. Examina tu corazón. Propuesto el bien, resuelto a practicar tal o cual otra virtud en la ejecución, eres firme, leal, constante. Venida por causa de tu virtud la persecución y la contradicción, ¿qué haces? ¿Desfalleces? ¿Retrocedes? Revísete de valor, de fuerza y de ánimo. Acomete con resolución cuantos actos te proponga y mande ejecutar tu prudencia en orden a la vida. Ordena a Dios tu vida y, planteado el orden, sosténle y lucha con los obstáculos hasta vencerlos. Coge tu flor y al ofrecer a tu reina tus propósitos le dirás. Presentación del clavel a María. Señora, ahí está la flor de este día. Es un clavel en un ramillete. Os lo presento como símbolo de un propósito que he concebido. Es el de poner orden a mi vida, un orden a mis acciones, aquel orden que me dicta la conciencia y el de mantenerle en medio de las vicisitudes y contratiempos de este mundo y perseverar en él hasta la muerte. Seré fuerte con la fuerza que espero recibir de Dios por vuestra mediación. Aceptad esta flor. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores,